nada como sentir tu espalda, abrazarte por la madrugada. Pienso dejarte ver todo lo que mi ser se guarda. Por primera vez lo intentaré. Y tú, solo tú, serás el dueño de todos mis secretos. Y es que ya eres tú. Para seguir cuando no estuviste aquí. Y es que ya eres todo para mí. Ya no hay más. Te entrego todo lo que tengo y lo que soy y lo que fui. Y a partir de hoy voy a amarte siempre así. Proteger tu alma. Esta vez no hay nada que temer. Y tú, solo tú, serás el dueño de todos mis secretos. Y es que ya eres todo para mí. Ya no sé cómo es que pude sobrevivir para seguir cuando no estuviste aquí. Y es que ya eres todo para mí. Ya no hay más. Te entrego todo lo que tengo y lo que soy y lo que fui. Y a partir de hoy voy a amarte siempre así. Porque tú eres mi sol, mi locura y mi pasión. Siempre así. Voy a amarte siempre así.